Telefónica con Adrián Longjian, presidente de la Unión Cultural Armenia. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Hola, compañeros. Hola, Lisandro, Daniel. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. ¿Vos? Bien, bien, bien. Estaba escuchando la introducción que hacían. Bueno, ya escuchamos antes todo lo que aconteció allí un poco con la llegada del presidente. Y ahora estaba escuchando atentamente en la presentación lo que iban diciendo, y como para empezar, digamos, nada más una aclaración, imagínate que esta cuestión, como cualquiera de las cuestiones que vienen con muchísima historia atrás, es para hablar horas y horas, ¿no? Pero un poco para, como nombraron a la Unión Soviética, la disolución, como que es uno de los coletazos de la disolución de la URSS, es parte de eso, ya que todos estos estados nacionales surgieron, se crearon a partir de la Revolución de Octubre, del derecho a la autodeterminación de los pueblos leninista, donde se le da el derecho a todos los pueblos que formaban parte del Imperio Zarista de decidir qué hacían. Bueno, la Transcaucasia dominado por partidos nacionalistas burgueses y obviamente aliados a lo que eran las potencias imperiales de entonces, deciden separar la región de la Rusia soviética naciente, lo separan, forman el Sejm de Transcaucasia, no solo separan a la región de la Rusia soviética, sino que después turcos, alemanes, ingleses y norteamericanos principalmente, separan la región entre sí, y es el nacimiento de las repúblicas de Georgia el 26 de mayo del 18, Azerbaiyán el 27 de mayo del 18 y Armenia el 28 de mayo de 1918. Salen a la luz, surgen tres repúblicas nacionales que se dividen un territorio o parte de un territorio en el cual convivieron por siglos de los siglos todos juntos. Entonces, en una ciudad podían haber más armenios que georgianos y que rusos y que azerbaiyanos, y en otro más azerbaiyano que georgiano, y aquí todo eso, bueno, todos esos territorios se dividieron y pasaron a decir, este forma parte de Azerbaiyán, esto pasa por parte de Armenia, y eso pasa a formar parte de Georgia. Después nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, esas tres repúblicas se sovietizan en 2 años, entonces hacen una unión de República Federativa Soviética las tres juntas, después se incorporan a la Unión Soviética y después cada una es una república separada, pero que por voluntad propia forma parte de la URSS. Cada una era una de las 15 repúblicas. En todo este proceso, porque suele decirse que Stalin le dio los territorios de Garapaz a Azerbaiyán, y no es así. Digamos, nunca Garapaz formó parte de Azerbaiyán. Sí, como Najicheván y otros territorios, estaban en disputa entre Turquía y otras potencias, si la dejaban fuera de la URSS o dentro de los límites de la URSS. Lo que logró la Unión Soviética era que esos territorios ansiados por los turcos quedaran dentro del territorio de los límites de la Unión Soviética. Y después, como regiones autónomas, pasaron a depender administrativamente de Azerbaiyán. Pero no eran parte del territorio de Azerbaiyán, de la República, que existía como federada, sino que eran regiones autónomas que dependían administrativamente de Azerbaiyán. Y así fue como Garapaz, que era una región autónoma que dependía de Azerbaiyán, su idioma oficial era el armenio, todo se hacía en armenio, porque casi el 90% de la población era armenia. Así que esto era mientras existía la URSS, como introducción. Uh-huh. Así, y bueno, esto que vos señalás, o sea, un conflicto, vamos a denominar conflicto, que uno también lo pone entre comillas, digo, que se desata en un territorio en donde, como vos dijiste, históricamente las poblaciones han convivido. La población, digo, bueno, entonces en este marco, esta nueva agresión militar, o sea, ¿qué hay detrás de esta agresión militar de Azerbaiyán sobre Armenia? Así es. Para terminar, digamos, cuando se desintegra la Unión Soviética, es sí. decir, cada una de las repúblicas que las conformaban, las 15, entre las cuales estaban Armenia y Azerbaiyán, deciden separarse de la Unión. Entonces, se autoproclaman o surgen como repúblicas independientes. En ese contexto también, la región autónoma de Karabaj decide independizarse y avanza en su proceso, porque eso estaba de acuerdo a la constitución de la Unión Soviética. Incluso ya había una resolución del Soviet de diputados populares de Karabaj del año 89, que pide, del 88, que pide separarse de Azerbaiyán y pasar a formar parte de la Armenia Soviética. Armenia Soviética después acepta eso, y en el proceso ese de que tenía que resolver el gobierno central, se da todo el desmembramiento. Claro. Entonces Karabaj también, así como cada república decidió independizarse, ellos también se independizaron. Pero bueno, Azerbaiyán no lo aceptó nunca, hubo una guerra fuerte, fuerte, en los años hasta el 92, es decir, que fue los años donde el pueblo de Karabaj logró vencer y tomar el control del territorio y autogobernarse. Y a partir de ahí se hizo un cese de fuego, no se firmó nunca una paz ni una solución al conflicto, sino se firmó un cese de fuego con Rusia como mediadora, que llega hasta la fecha, pero con esporádicos enfrentamientos, pero nunca la magnitud de ahora. Y vos preguntabas hoy qué hay detrás, y bueno, hoy una zona de conflicto del planeta permanente, porque desde que agarramos los libros de historia, siempre en Medio Oriente, toda esa región fue de conflicto en conflicto. Y bueno, hoy el conflicto de Karabaj pasó a regionalizarse, porque Turquía apoya y vuelve con su plan Erdogan, el plan neo-otomano, como decimos, el autoproclamado sultán, porque retoma y hace propio el proyecto del imperio de los jóvenes turcos, de llevar el imperio otomano hacia los territorios hasta China. Entonces lo toma como propio, Azerbaiyán se suma a eso como aliado, y además detrás está Israel, que es el principal proveedor de armas de Azerbaiyán, porque además Azerbaiyán es frontera con Irán. Hace 2-3 años atrás firmaron un convenio por el cual Azerbaiyán, un país chico, le compró más de 5.500 millones de dólares en armamento a Israel. Entonces, bueno, todo eso está ahí, y Rusia también está ahí, porque la frontera entre Armenia y Turquía y entre Armenia e Irán hay casi en total 30.000 soldados rusos, que es un tratado que se reafirmó después de la caída de la Unión Soviética, que ya existía. Se siguió prorrogando ese tratado por otros 30 años más. Y bueno, a Armenia eso le permitió al pueblo armenio tener sus fronteras externas resguardadas por Rusia, y le permitió ayudar a resguardar las fronteras de Karabaj de posibles ataques azerbaiyanos, como el que se produjo ahora. Claro. Primero te pido disculpas, porque cuando uno habla de Armenia, lo primero que se me cruza a mí es Charles Aznavour. Después, la cuestión es esta, yo quiero demostrar mi ignorancia sobre el tema, fundamentalmente. Sí. Pero la cuestión es esta, hay una cuestión de rutas, ¿hay algún commodity, algún mineral, petróleo, dando vuelta en ese lugar? Porque para que se mete Estados Unidos, Francia, Rusia y Turquía, bueno, cuando habla de Turquía se ponen los pelos de punta, son responsables del genocidio armenio, ¿no? Así que la idea es esta, ¿qué es lo que es una ruta comercial? Es una... Y mirá, sí. No, te digo, es un poco de todo. Vos pensás que los principales recursos petroleros, digamos, Europa se abastece del gas que llega desde ahí, del petróleo que llega desde ahí. Europa, para independizarse de Rusia, precisa una Medio Oriente a su servicio para que le envíe todo eso y no depender de Rusia. Entonces se mezclan muchos intereses, ¿no? Claro. Y además están los intereses esos generales y los intereses puntuales. Ahí es como que, así de golpe y porrazo, te digo, Rusia está defendiendo un lugar estratégico. Digamos, Rusia no va a ir a provocar un conflicto, pero no permite, digamos, que se metan en lo que él considera su territorio estratégico, claro, que es la ex Unión Soviética. Entonces ahí sienta las bases. Después tenés el sionismo con una fuerte presencia y tratando de cumplir un proyecto también ahí. El imperialismo tratando de seguir saqueando todos los bienes y las riquezas naturales y materiales que existen en la zona. Turquía con su plan panturquista que avanza desde ahí para el lado de China. Y China con la ruta de seda que pretende unir desde China todo ese paso, pasar también por Galapagos y por Armenia y seguir hasta conectarse con Europa. Entonces ahí tenés un montón de intereses particulares, intereses de aliados e intereses contrapuestos. Y todo eso azuzando por ahí conflictos de hace siglos que llegan acá y se pasan por donde vos te imaginas los intereses de los pueblos. Seguro. Que es vivir en paz, desarrollarse de manera solidaria entre todos, que es un poco lo que está pasando en el Rojava, antes decían del pueblo kurdo, y bueno, esa es una experiencia a tener en cuenta y una experiencia que nosotros como descendientes de armenio tomamos y llevamos hacia la disputa política interna nuestra entre armenios como una de las posibles soluciones a este tema de las nacionalidades. Sure. Entonces, bueno, es un problema viejo al cual hay que buscarle una solución nueva, porque queda demostrado que los estados nacionales no han sido una solución para los conflictos interétnicos. Es decir, que los habitantes de esa zona tienen todos los números del talonario. Y más o menos, y fíjate vos, desde siempre Estados Unidos está ahí desde hace 150 años y no se va, y está en todos los conflictos que quiera nombrar. Gran Bretaña en algunos lugares está militarmente, pero en otros está muy fuerte desde lo económico y financiero, con sus empresas petroleras, las mineras, las que sacan oro, extraen todas esas cosas. Claro. Bueno, todos están a su manera. Francia también está, porque fíjate cuando fue ahora últimamente lo del Líbano, sí, a los dos días estaba el presidente francés marcando su quintita. Y diciendo, acá estamos nosotros, este es nuestro territorio. Claro. Entonces, está todo ahí, es como que todos los proyectos que después se replican en distintas partes del mundo, allí están todos, confrontando entre sí y confrontando con los pueblos. Por eso, digamos, nosotros apostamos, como es la consigna de nuestra institución, la causa de los pueblos es una sola, a que prevalezca otra vez esa visión, digamos, revolucionaria, solidaria, de que los intereses de los pueblos, más allá del idioma que hablemos, de lo que creamos y lo que sea, y las tradiciones que tengamos, sigue siendo una sola, que es convivir en paz, darle fin a la explotación y a la opresión y desarrollarnos como hermanos y como seres humanos. Uh-huh. Muy claro. Adrián, y bueno, una cuestión de esta que vos generás de la salida, digo, en este contexto que vos describís, digo, por un lado, la opción o la salida o la propuesta del sector del pueblo kurdo, como Rojava, pero también supone, durante un tiempo, y todavía sigue siéndolo, una alianza hasta militar, por ejemplo, con Estados Unidos en territorio sirio, en lo que sería territorio sirio, diríamos, del Estado sirio. Y en esta situación, el pueblo de Garapov, también depende de cierta alianza, como vos señalabas, también con Rusia, al menos para sostener como una retaguardia, digo, para que no como Rusia como ofensiva, sino para que no lo agreda el imperialismo, el sionismo o en sí Turquía, digo, ¿cómo se construye también una alternativa democrática, popular, autónoma, cuando muchas veces uno necesita en términos pragmáticos, tener alianzas con los sectores que tienen intereses que van mucho más allá de la construcción de una sociedad solidaria? Claro. Que se vayan todos. Sí, no, el tema es que, primero ante todo, partir de la base de que nosotros, al estar opinando y al estar pensando en un tema, lo que estamos haciendo humildemente es viendo una solución, no es que tengamos la verdad, no, la razón o la posta, ¿no? Uh-huh. Es decir, vos estás hablando y mientras vos hablás a mí me da vuelta en la cabeza sobre lo que vos estás diciendo y lo que uno hace. Siempre decimos hay que preparar a los pueblos para la paz y la amistad y la hermandad. Y ese es un punto clave sobre el cual tenemos que trabajar. Mientras vamos buscando una solución o cuál es la salida a tal o cual problema, hay que preparar a los pueblos para la paz, para la hermandad, para la confraternidad, y no hablar como enemigo de este, del otro, del otro, del otro. Digamos, ese es un punto sobre los cuales hay que trabajar y mucho. El otro vos decías, el Rojava, la alianza de los kurdos con los Estados Unidos, pero bueno, yo también de eso, incluso lo hemos hablado con los compañeros kurdos, nosotros también estamos en el Comité del Kurdistán y tenemos mucha relación con el Partido Democrático de los Pueblos de Turquía y nuestros compañeros armenios que viven allá en Turquía, ¿no? Y una de las cosas que decíamos era esta, esa alianza que se había dado con Estados Unidos, pero bueno, fue algo coyuntural, práctico, y por ahí si vos seguís el tema, ustedes siguen el tema, se habrán dado cuenta que hace cuestión de 3 semanas cambió un poco la cuestión ahí, porque Rusia, por primera vez en la historia, se sienta con la oposición siria a Bashar al-Assad, los recibe en Moscú, después van y se reúnen con Bashar al-Assad en Siria, llegan a un principio de acuerdo, hasta incluso empezar a trabajar para que Rojava sea reconocido como parte de Siria, y todo este cambio de juego a Turquía digamos, lo sacó del lugar central y a Estados Unidos también, y entonces enseguida aparece este conflicto en el territorio exsoviético poniendo en aprietos a Rusia. Y no es que Rusia, vos me decís, Armenia va a tener que recurrir a Rusia. Sí, porque hay Rusia tiene, además de compartir una alianza militar, la Organización Tratado de Seguridad Colectiva, que es la contracara de la OTAN y que está formada por 6 ex-repúblicas soviéticas, Armenia, Rusia, Bielorrusia, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán, digamos, Armenia forma parte de eso y con Rusia, pero además Armenia y Rusia tienen un tratado bilateral en la cual cualquier agresión a Armenia para Rusia es considerada una agresión a sí misma si Armenia así lo pide. Es decir, si hoy Armenia pidiera la intervención de Rusia, Rusia tendría que intervenir. Entonces, bueno, hoy como la agresión es en Karabaj, que es la región autónoma que está pidiendo separarse o que la reconozcan o que respeten su derecho a autodeterminación, todavía no es un conflicto entre armenios, si bien es un conflicto entre armenios y azerbaiyanos, aún de jure, como se dice, no es un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, si bien lo es, porque hoy hay bombardeos en territorio armenio, no de Karabaj, sino de Armenia. Hoy Turquía ha derribado un avión armenio dentro del territorio de Armenia. Es decir, ya la cosa se va ampliando e Irán movilizó sus tropas a la frontera con Azerbaiyán, pero no a cualquier frontera, porque es una frontera inmensa la que tienen Azerbaiyán e Irán. Movilizó sus tropas en la parte de la frontera de Azerbaiyán que da hacia Karabaj, en claro apoyo a los armenios de Karabaj. Es decir, estás hablando de un país islamita, como bueno, Irán, pero que es un aliado de Armenia. Claro. Todo esto pasa ahí. Claro. Es decir, que un fosforito hace estallar cualquier cosa ahí. Y así es. Lo lamentable es que en 2 días ya se están hablando de entre 800 bajas fatales de un lado, 400 del otro, heridos y todo. Y siempre las víctimas, como decimos nosotros, en la marcha siempre víctimas acá las pone el pueblo, y en la guerra siempre la pone el pueblo. Sí, señor. Siempre la pone el pueblo. Es decir, si siguen negociando, y pues la negociación, qué sé yo, durará 30 años más, pero hoy ya hay madres, padres, abuelos, todos chicos de la edad de mis hijos, 19 años, 20 años. La mayoría de los muertos. ¿Cómo convivís con eso? Por más patriota que seas, por más razón que tengas en querer defender tu territorio, eso te sacude. Entonces, uno, más allá de lo que considera justo Nosotros creemos por eso en el comunicado de la Unión Cultural Armenia. Lo primero que pedimos es la paz y el inmediato cese del fuego. El inmediato cese del fuego, que no haya más víctimas. Y bueno, y después volver a empezar en la negociación y ver cómo vamos avanzando, más teniendo en cuenta, como estuvimos charlando hasta ahora, que ya es un conflicto regionalizado. Entonces esto, si lo dejás crecer, claro, puede ser fatal. Acuérdense, no sé si ustedes se habrán enterado, cuando en julio hubo casi un principio de esto, pero fue frenado a tiempo por Rusia, el ministro de Defensa de Azerbaiyán amenazó con bombardear la central nuclear atómica de Armenia. Imagínate lo que provocaría eso. Eso no lo dice ni Trump lo dice. Pero los tipos en la desesperación y hacen declaraciones, imagínate si lo hacen. No solo desaparece Armenia, desaparece la mitad de Turquía, desaparece parte de Azerbaiyán, todos. Por eso digo, detener el cese del fuego y pedir por la paz, creo claro, que es una postura revolucionaria. Como siempre, hablar de paz en medio de la guerra, de amistad entre los pueblos, cuando otros azuzan enemistades, eso es lo revolucionario. Así seguro, que nuestra posición es esa. Y bueno, acá también como Radio Popular Che Guevara, bueno, como que desde el guevarismo, digo, ese es el mensaje histórico y necesario para la humanidad. Y también cuando te preguntan y cuando uno hace estas entrevistas, bueno, cuando pasa tantas cosas también en territorio latinoamericano, en el propio territorio argentino, pero como humanistas, como habitantes también del planeta, me parece que sería ilógico no abordar como medio comunitario estas cuestiones, sino que es prioritario, al contrario. Así que, Adrián, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica. Y bueno, a seguir también el compromiso como Red Nacional de Medios Alternativos, que muchas veces también pecamos de no poder hacer estas coberturas, claro, de seguir difundiendo este mensaje de paz en una región en donde los poderosos quieren instalar la guerra y el odio. Dale, Lisandro, agradecido soy yo a vos, a Daniel, a todo el equipo y a toda la radio. Es por el espacio que nos cedieron, estamos a disposición, tenemos medios también como para que si precisaron alguna información sin llamarnos la van a tener ahí, pero bueno, los agradecidos somos nosotros por el espacio, por dedicarnos el tiempo que nos han dedicado a esta cuestión, y que bueno, por lo menos llegue el mensaje a la gente un poco clarificando y también sabiendo de que hay quienes no queremos guerra y no queremos más territorio y no queremos nada, sino que queremos paz y confraternidad entre los pueblos. Bueno, y a Leandro Albani, que como un compañero periodista, que lejos de mezquinar la agenda, como hacen muchos, solidariza y es más que nada un militante también de las causas de los pueblos oprimidos y me compartió también el contacto, porque a veces se hace difícil. Claro, totalmente. Desde acá también, bueno, un gran abrazo realmente y a disposición, porque para eso estamos, ¿no? Sí, gracias. Bueno, nombraste a Leandro Albani, que es un gran compañero, trabaja mucho, nos informa y nos forma mucho a todos los que le ponemos un ojo y prestamos atención a esa parte del mundo. Así que, bueno, también obviamente agradecido a él. Y nada más dejarles el www.norseban.com, que es nuestro periódico digital, para que el que lo quiera consultar, lo consulte. Ahora lo publicamos ahí. ¿Cómo se llama? ¿Nor? Norseban, SEBAN. Ahí me lo, para, bueno, ahí los televidentes, ahí vos me lo mandaste por privado en la conversación de WhatsApp y lo vamos a compartir en el link de la transmisión con el comunicador. Bueno, gracias. Gracias, Adrián. Un abrazo grande. Venceremos. Chao.